aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. El de las esquinas, la de los dendenes, el de los camiones, el de los retenes. El de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. El puesto de diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Y entre toda esa gente, el operador torpe, que vengo a ser yo. Falta usted, sí, usted. Una hora para hacer un sonido. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría. Y otra hora para hacer un programa que no se grabó. Me quiero pegar un tiro. La luna se esconde, puerta la sierra, la fiesta termina. Corriendo al trabajo, los ruidos en la calle, los ruidos en la calle. Así que esas tenemos, ¿eh? Si usted. Así que casi en vivo vamos, ¿eh? Sin mucha sutileza. Si llegamos a la hora es un milagro. Pero qué va a ser, cuando uno es torpe, es torpe. En el muro, la vida colgando, el patio olvidado, la tele encendida. Me reservo los epítetos, ¿eh? Al cansarme entonces descubro que no estoy solo. Susurra en tu oído, los ecos existen. Voz que te invita buscando salida, buscando salida. Falta usted, sí. ¿Cómo se llama esto? Faltaba usted. Una tarde como esta, muy buenas. Falta usted, sí, usted. Ya nos vamos a acomodar, ya nos vamos a acomodar. Falta usted, sí, usted. Faltaba usted. Faltaba la materia gris. Día se va a llamar el programa que no salió esto. Por ahora se sigue llamando una tarde como esta. Por es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Una fecha tan particular. Hay una calma de asustar. Una historia de años, de décadas, de siglos, la historia misma de la humanidad, ¿eh? No deja olvidar por hoy. Son miles que están llegando, más miles no son suficientes, y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién soy. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? través de las fatigas, a través de toda la historia posible, de lo que significa esa fricción permanente de ganarse la vida. Dice el mito que salario viene del puñado de sal que se le daba al esclavo para que no se muera y pueda seguir trabajando. Sueña y quiere ver que mayo venga desbordando. A partir de ahí, todo el devenir de la historia social, todo el devenir de la construcción. Nos tocó el siglo XX. Por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio. Tuvimos suerte, nos tocó los coletazos del estado de bienestar. Si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién soy. Lo que era un freno a las revoluciones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. De quién, el estado de bienestar que está crujiendo en todo el mundo. Los otros días, ¿de quién son? En manos de las megacorporaciones, de las plutocracias, de la nueva burbuja tecnológica que pone al ser humano en un lugar ni siquiera como de consumidor. Pregunta jodida: ¿a dónde va el trabajo? ¿A dónde va el hombre dentro del trabajo? Por hoy. Pregunta con una respuesta imposible, por cierto. De ahí lo jodido. La gente que en tanto. Difícil vislumbrar un horizonte. Se encuentra, se busca por hoy. Cuando pensamos que probablemente en 20 o 30 años todo lo que hoy hace la mano humana la haga una mano mecánica o un clic o como se llame en ese momento. Que mayo no deja olvidar por hoy. La conciencia de una pertenencia. Rescatar la conciencia de una pertenencia a una clase trabajadora, a la clase trabajadora. En lo gastado de un feriado, en lo limitado de un feriado. Mayo, los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? Los otros días, ¿de los otros? Si es nuestro el primero de mayo, ¿los otros días de quién son? Los otros réditos, el otro tiempo disfrutado que uno no disfruta cuando está laburando. ¿Será del patrón? ¿Será de la calma? ¿De quién es el otro tiempo que no es el tiempo monetizado, el tiempo explotado, el tiempo invertido? Desde su propio corazón. El tiempo mercancía. Por hoy. por siempre el día está esperando. Sobre sus llagas, su cansancio, sobre su rabia, si es sol. ¿Será del patrón? Si es nuestro el primero. ¿Será de la patronal? Porque patrón como individuo no sé si existe, porque siempre hay un patrón más arriba del patrón y siempre hay otro después. ¿De quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Los otros días, los otros sueños, los otros horizontes, las otras utopías, ¿de quién son? ¿De quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? El negativo del cotidiano gris. Los otros días. ¿Se le puede poner poesía a todo esto? Ahí te quiero ver, ¿eh? Serrat. Hacelo por mí y ponele poesía a este imbrollo. Vale que se le pasó el porvenir la chala. Vale que el sol lo ha marcado porque rodé. Y que al nacer le pusieron la traba queda. Vale que se desayuna con la barrecha para arrancarle a la jornada su corazón. De lunes en un bar tempranero de casa lunes. Vale que en llegar a la móvil y vale que son almas que sobre un caminito de la obra. Vale que suben al cielo entre tocho y porla. Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento, pudiendo escaparse los sueños como los vientos. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. En tanto llegue el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido, escampa en una vanguardia la fiambrera y se festeja con media botella de priorato y se calienta con sol y permanganato. Y arrepechado en la sombra duerme la siesta, soñando con hacerle a su capataz la vaca y que gane fuera el Betis y el Barça en casa. Que donde no hay suerte ni calé, vale que no hay Dios que encuentre el norte si no le salva un 14. Vale que cuando el sol plega y baja el andamio, vale que tiene agujetas en su alma rotinada de mañana su historia no habrá cambiado nada. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. En tanto llegue el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido. donde crece el paso el porvenir, la chala. Vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Serrat con el clasiquísimo Caminito de la Obra, una postal absolutamente urbana. Vamos con algo tan nuestro, con una crónica argentina dura, jodida, de los años 90, cuando a alguien se le ocurrió desaparecer el sistema ferroviario. Lo cuenta Jairo, lo escribe Salzano, lo canta Jairo, lo escribe Salzano. Magistralmente, por cierto, a mi gusto, ¿no? Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida. Parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe. Pocos oficios tan apegados al imaginario general, pocos oficios tan donde se ha puesto tanto la piel como el ferroviario. ¿Qué le voy a contar yo a un pueblo que nació a la vera de la vía, no? Es redundante, por cierto, pero me gustaba traer aquí a colación, mientras el Estado se olvidó de los trenes completamente, los desmanteló, los fulminó en el año 93, y lo poquito que quedaba en la provincia de Buenos Aires, este gobierno de María Eugenia Vidal lo terminó de destruir, con la complicidad de todos los anteriores, por supuesto. El ejemplo de una asociación de amigos del ferrocarril Belgrano, que con nada, con sin ingeniería pesada, sin maquinaria, sin patrones, sin poco menos que sus domingos. Algunas herramientas muy rudimentarias han recuperado kilómetros de vía a lo largo de los años. Un trabajo silencioso, un trabajo de absoluta dignidad y de absoluto amor por lo que se fue. Ferroviario, aquello de la identidad. Venimos con Facundo Cabral. Yo no sé quién Facundo Cabral, dije. Más lejos la montaña o el can... Pobrecito mi patrón Facundo Cabral. Una tarde como esta, primero de mayo, casi en vivo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Poniéndole argumentos a una fecha tan especial. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Mi patrón piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Dominar es su manera y así nadie se libera. Que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Facundo Cabral suena a pampa, ¿no? A paisaje de llanura interminable. Y ese paisaje me trae a la memoria aquella película Que vivan los crotos, de 1990 y pocos, donde un grupo de veteranos ya rememoraban su juventud cuando se iban por las vías de pueblo en pueblo, de historia en historia, desertando consciente absolutamente de la lógica laboral, de la lógica de que uno tiene que estar inmerso en una maquinaria de producción y evidentemente de resguardo. Los tipos elegían una vida absolutamente azarosa, absolutamente al margen Suena difícil de explicar desde hoy, pero ¿cómo no recordar aquel gesto con simpatía? Los voluntarios excluidos del sistema. Ponele caña a esto, Evaristo. El viejo punk español. El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500 mil millones. Evaristo, paramos, redoblamos la apuesta. Porque finalmente el trabajo duele en el cuerpo, ¿no? Mi salud y mi juventud, una vida feliz. los carriles y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Claro, porque detrás de la plusvalía, detrás de la construcción social, detrás de la historia del trabajo, detrás de las fechas, detrás de toda parafernalia posible, está el hecho ineludible de que trabajar cuesta vida, ¿no? En tiempo, en salud, lo que uno pone ahí es la vida, ni más ni menos, ¿no? A ver cómo cuenta una historia cercana de conurbano, el Piti Álvarez, Viejas Locas. Una ciudad que respira y se levanta a laburar. Thank you.

en las noches se desquita, matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Y algún día habría que hablar de lo que fue el peronismo y su matriz sindical, ¿no? Y en cuántos casos el sindicato actúa como patrón. En cuántos casos, en micro, la comisión interna de un sitio se comporta en realidad como el capataz del sitio y digita prebendas. Un nudo importante en la historia argentina que anda a saber si algún día se desatará. Baglietto ahora, Baglietto, Baglietto, con Vitale. Otra historia de estas tierras, el Mensú. Otra tierra de postergados. Selva, noche, luna, verán el yerba, el silencio vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud. Triste del pobre Mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar, y en tus hojas frescas encontrar la miel, que mitiga el surco. capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjará los hombres del corazón. Paz para mi tierra, cada día más roja con la sangre del pobre Mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perder. Frescas encontrar la miel, que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, el fantasma de la noche que no acabó. Hacia el alba de la esperanza. Y ahí hay otra arista, ¿eh? El capanga. Bueno, que por canal los hombres de corazón. Neike, neike, el grito del capanga va a resonar. Por englobarlo en la figura del tipo que quiere dominar al otro. Y eso es algo estrictamente humano. Espantosamente humano, la crueldad del humano puesta ahí. El querer dominar a un igual. Ese es un problema que no sé si se podrá resolver alguna vez. Tal vez esté en la naturaleza, pero existe también. La crueldad del igual en el laburo. Canciones para una fecha tan particular. Sonidos que han servido para atraer imágenes y tratar de enarbolar una conciencia. El día es nuestro y ya se ve. Como decía Zita Rosa, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja. Tantos países. Primero de mayo, esta fecha anarquista, pero universal. Hay una calma de asustar. Recuerdos vagos de un Chicago. Estará en la conciencia, estará en la lógica de pertenencia de clases, estará en la lucha, la solución. Por hoy, la verdad es que no se me ocurre otra. Son miles que están llegando, más miles no son suficientes. Por allí no habrá que hablar de solución, sino de dignidad, ¿no? No puede bastar. Mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién. ¿De quién son los otros días, mi hermano? ¿Del capital internacional? Días de los otros días. de la bolsa de comercio, del dirigente que te vende espejos de colores, del que parecía progresista y no lo fue. Ineludiblemente el día que está esperando es el futuro y es el que habrá que escribir. ¿De quién soy? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? Apelando a la pertenencia, a la reflexión y a la pertenencia. A esta inmensa y informe a veces clase trabajadora de la cual todos formamos parte. La pregunta no termina. El devenir, la lucha tampoco. Los otros días tendrán que escribirse. Este ritmo sabroso. ¿O no, Medina? Me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este ritmo sabroso. Está la gente idiota inventando qué hacer. Este ritmo sabroso. Violaron a una niña, no llegaba a 10. Este ritmo sabroso. Está un suicida colgado de mi pared. Este ritmo sabroso. Marcero despidiéndose otra vez. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, bien tú sabes. Y el que habla en la tele siempre es el poder. Este ritmo sabroso. Están las putas saboreándose en el bar. Este ritmo sabroso. Siempre es el poder el que está del otro lado, ¿no? En el púlpito, en el set de televisión, está el poder. Ponele la cara que quieras, ¿eh? El que fue revolucionario y no tanto, el que viene, el que vendrá, siempre es el poder el que está ahí. Se están pegando abajo y no quiere gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, bien tú sabes. Bueno, bueno, llegamos a puerto, parece. La hora entera de esta accidentada instancia de este programa, técnicamente hablando, ¿no? Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Si todo va bien, técnicamente, la seguimos mañana. Muy buenas. Soy Carlos Bonanno. Esto se repite a la noche en Club de Radio Blogspot.com a las 12 de la noche. Gracias Álvarez. Gracias a la 93.5. ¿Quién tú sabes? cuenta este ritmo sabroso. Muy buenas tardes.